según dicen que Isaías a su pueblo le advirtió que Jesús, Hijo de Dios, a la tierra ya venía. A la tierra ya venía. Un retoño florecía de la estirpe de Abraham. Será el vino el nuevo pan del trigo de los potreros. Y el cóndor con el jilguero como amigos dormirán. Como amigos dormirán. El tigre con el cabrito, echados los dos están. Y no me lo creerán los pastores a un niñito. Los pastores a un niñito. Siendo pobre les bendito, será Dios el verdadero, que enclavado en un madero lo veremos expirar. Y un día verán jugar el lobo con el cordero, el lobo con el cordero. Este santo redentor ha de mostrar su estandarte y vendrán de todas partes a oír su canto de amor. A oír su canto de amor. Sanará todo dolor, abrirá nuevos senderos, juntará los herederos con los hijos de David. Juntos van a convivir el puma con el ternero, el puma con el ternero. Con el soplo de su boca herirá el niño al tirano. El cetro que está en su mano será firme como roca. Será firme como roca. No será victoria poca para que se cumpla el plan. La negra culpa de Adán terminará de un repente. Las naciones y las gentes como niños jugarán. Como niños jugarán. No será por apariencia que a los pueblos juzgará. No será por apariencia que a los pueblos juzgará. A todos se escuchará antes de dar la sentencia, antes de dar la sentencia. Dará premio a la inocencia y también al que proclama. Del tronco nació la rama y de la rama la flor. De Ana nació María y de María el Señor. De María el Señor.